chicles, a los choferes, caleidoscopio. Son las 6:51. Escaparon para irse a chambear al norte. Los pasaron de mojados en un trailer apretado. Continuaron la aventura corriendo por la llanura. Al llegar iban cansados, pobres perritos mojados. Pobres de los perros, gatos que viven lavando trastos. Solo consiguen fregadas y viven de la patada. Con todos los animales, mientras comían su pinole y los domingos buen mole. Pobres de los perros, gatos que viven lavando trastos. Solo consiguen y viven de la patada. Decidieron y a su tierra se volvieron a cuidar de su chinchorro, aunque trabajé en un chorro. Suben y bajan los cerros cuidando de sus becerros. Aprendieron la lección y viven de corazón. Aquí se acaba el corrido de seres inteligentes, que como otros que se han ido, regresaron con sus gentes.

Así termina la tremolina. Espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. Son las 7:06. Recuerda, papá, que me hace muy feliz que no tomes y que no maltrates a mi mamita. Te necesito, papá, como mi mejor amigo. Te quiero, papá. Corazón que recibe amor, vuela libre sin temor. Necesito amor para dar amor, reflejando todo lo que soy. Trivago te ayuda a comparar los precios de más de 700,000 hoteles. La hora de nuestro amigo Cronos es... ¡Dice así! 1, 2, 3, todo al revés. 1, 2, 3, la cabeza en los pies. Son las 7:08. Thank you.

Che Guevara, hasta la victoria siempre, por los niños, por la dignidad, hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara, hasta la victoria siempre, por los niños, por la dignidad, hasta la victoria siempre, como dijo el Che Guevara, hasta la victoria siempre, con los niños, por la dignidad. Las 7 con 17 minutos. ¿Oyes la nieve golpeando sobre los cristales de la ventana, gatito? Qué sonido más agradable y más suave. Es como si estuvieran dándole besos al cristal por fuera. Me pregunto si será por amor lo que la nieve besa tan delicadamente a los árboles y a los campos, cubriéndolos luego, por decirlo así, con su manto blanco. Y quizá les diga también, dormid ahora, queridos, hasta que vuelva de nuevo el verano. Y cuando despiertan al llegar el verano, gatito, se visten todos de verde y danzan ligeros, siempre al vaivén del viento. ¡Ay, qué cosas más bonitas estoy diciendo! Exclamó Alicia, dejando caer el ovillo para batir palmas. ¡Y cómo me gustaría que fuese así de verdad! Estoy segura de que los bosques tienen aspecto somnoliento en el otoño, cuando las hojas se les ponen doradas. Gatito, ¿sabes jugar al ajedrez? Vamos, no sonrías, querido, que te lo estoy preguntando en serio, porque cuando estábamos jugando hace un ratito nos estabas mirando como si de verdad comprendieras el juego, y cuando yo dije jaque, te pusiste a ronronear. Bueno, después de todo aquel jaque me salió bien bonito. Y hasta creo que habría ganado si no hubiera sido por ese perverso alfil que descendió cimbreándose por entre mis piezas. Mi Nino, querido, juguemos a que tú eres... Y al llegar a este punto, me gustaría contaros, aunque solo fuera, la mitad de todas las cosas que a Alicia se le ocurrían cuando empezaba con esa frase favorita de juguemos a ser. Tanto que ayer estuvo discutiendo durante largo rato con su hermana, solo porque Alicia había empezado diciendo... Juguemos a que somos reyes y reinas. Y su hermana, a quien le gusta ser siempre muy precisa, le había replicado que cómo iban a hacerlo si entre ambas solo podían jugar a ser dos, hasta que finalmente Alicia tuvo que zanjar la cuestión diciendo, «Bueno, pues tú puedes ser una de las reinas, y yo seré todas las demás». Y otra vez le pegó un susto tremendo a su vieja nodriza, cuando le gritó súbitamente al oído, «¡Allá!». Juguemos a que yo soy una hiena hambrienta y tú un jugoso hueso. Pero todo esto nos está distrayendo del discurso de Alicia con su gatito. Juguemos a que tú eres la reina roja, mi Nino. ¿Sabes? Creo que si te sentaras y cruzaras los brazos te parecerías mucho a ella. Venga, vamos a intentarlo. Así me gusta. Y Alicia cogió a la reina roja de encima de la mesa y la colocó delante del gatito para que viera bien el modelo que había de imitar. Sin embargo, la cosa no resultó bien, principalmente porque, como dijo Alicia, el gatito no quería cruzarse de brazos en la forma apropiada, de manera que para castigarlo, lo levantó para que se viera en el espejo y se espantara de la cara tan fea que estaba poniendo. «Y si no empiezas a portarte bien desde ahora mismo», añadió, «te pasaré a través del cristal y te pondré en la casa del espejo. ¿Cómo te gustaría eso? Ahora que si me prestas atención, en lugar de hablar tanto, gatito, te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. Primero, ahí está el cuarto que se ve al otro lado del espejo y que es completamente igual a nuestro salón, solo que con todas las cosas dispuestas a la inversa, todas, menos la parte que está justo al otro lado de la chimenea. ¡Ay, cómo me gustaría ver ese rincón! Tengo tantas ganas de saber si también ahí encienden el fuego en el invierno. En realidad, nosotros desde aquí nunca podremos saberlo, salvo cuando nuestro fuego empiece a humear, porque entonces también sale humo del otro lado, en ese cuarto. Pero eso puede ser solo un engaño para hacernos creer que también ellos tienen un fuego encendido ahí. Bueno, en todo caso, sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés. Y eso lo sé, porque una vez levanté a uno de los nuestros al espejo, y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. ¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? Me pregunto si te darían leche allí. Pero a lo mejor la leche del espejo no es buena para beber. Pero ¡ay, gatito! Ahí está ya el corredor. Apenas si puede verse un poquito del corredor de la casa del espejo. Si se deja la puerta de nuestro salón abierta de par en par, y por lo que se alcanza a ver desde aquí, se parece mucho al nuestro, solo que ya se sabe. Puede que sea muy diferente más allá. ¡Ay, gatito! ¡Qué bonito sería si pudiéramos penetrar en la casa del espejo! Estoy segura que ha de tener la mar de cosas bellas. Juguemos a que existe alguna manera de atravesar el espejo. Juguemos a que el cristal se hace blando, como si fuera una gasa de forma que pudiéramos pasar a través. ¿Pero cómo? Si parece que se está empañando ahora mismo y convirtiéndose en una especie de niebla. Apuesto que ahora me sería muy fácil pasar a través. Mientras decía esto, Alicia se encontró con que estaba encaramada sobre la repisa de la chimenea, aunque no podía acordarse cómo había llegado hasta ahí. Y en efecto, el cristal del espejo se estaba disolviendo, deshaciéndose entre las manos de Alicia, como si fuera una bruma plateada y brillante. Son las 7 con 23 minutos. Amarante es una niña a quien no le gusta nada que su mamá la cepille para que se vea peinada. Y es que resultan terribles los enredos y jalones para que luego le pongan prendedores y listones. Tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín, tilín, tilín, tililán, tilín. Amaranta, que es muy lista, usa un truco afortunado, se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Se pone gel en el pelo y ya parece peinado. Amaranta fue a bañarse sin berrinches ni tristeza porque no quiere.